Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Hay muchas tierras para navegar. Sí, porque canta la tipa, ¿eh? Es así. Me encanta, baila, toca. Ay, ay, ay, ay, hay que vivir intensamente, ¿o no? Por supuesto, además tu nombre así lo indica. Así, no, no me quedaba otra. Para el bajo perfil estaba en otra. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Bueno, no, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Ari? Feliz, feliz y emocionada. Traigo para compartirles una historia que me llega mucho al corazón, así que contenta de estar acá. Ay, qué hermoso. Y de tener esta oportunidad. Bueno, les cuento dónde comienza este relato. Acá hablamos de cooperativas, del mundo comunitario, y bueno, yo siento que en este camino la voz de las personas mayores de los territorios tiene muchísimo para aportar, y siento que no es muy escuchada. Me gustaría escuchar más a las personas mayores de los territorios, su palabra, sus ideas. Me gustaría que nuestra sociedad les diera más espacio, tuviera más tranquilidad para darse ese tiempo. Y bueno, en esta búsqueda tengo la bendición de disfrutar a mi tía abuela. Ella tiene 102 años de vida. ¡Qué maravilla! De lucidez, de sabiduría. Cada vez que puedo encontrarme con ella, se me llena el alma de maduración, de saberes. Siento que crezco, que aprendo muchísimo. Ha sido, bueno, sigue siendo una mujer muy sensible a los temas sociales también, a la situación política que vive Argentina, a lo que está ocurriendo en Palestina. Así que siento que su palabra trae muchísimo. Y en estos diálogos con ella, ella desarrolló su vida entrerriana. Mis ancestros y ancestras llegaron del Imperio Ruso, son judíos rusos que llegaron a inicios del siglo XX, y ella desarrolló su vida allá en la colonia, en Entre Ríos, en un pueblo llamado La Capilla, por aquel entonces. Y en ese pueblo, una vez hablando con ella, me fui enterando de que existía también una comunidad afrodescendiente. Ajá. Que se trataba de personas que habían llegado del Brasil. Claro. Allá todavía seguía la esclavitud. En Argentina se abolió primero la esclavitud. Cuenta la historia que se escaparon, que un vecino o vecina les cortó los grilletes con un hacha, y que así lograron atravesar el río Uruguay y llegaron a Argentina y se establecieron en ese paraje, ese pueblo en el interior de Entre Ríos, desarrollando su vida. Estas personas que llegaban del Imperio Ruso, judíos ashkenazim, que hablaban en yiddish, junto con estas personas que venían del Brasil y de sus tierras africanas. Esto que estamos hablando no es hace tanto tiempo. Tenemos relatos vivos todavía de estas historias. Eso es magnífico. Mi tía abuela, en estos relatos sobre su vida, me hablaba de una mujer afrodescendiente, que voy a aprovechar este maravilloso espacio de una radio comunitaria para traerla y recordarla, Doña Carolla, Doña Clara. Fue una mujer que se desempeñó como enfermera en la comunidad. La historia cuenta, atendía a judíos, criollos y afrodescendientes por igual, imagínense esa ensalada de gente, y mujeres trabajando en lo comunitario, allá en lo cotidiano. Bueno, esta mujer, Doña Clara, siempre me hablaba de ella, la ñata, y me pude contactar, me contacté a través de un amigo con la Asociación de Afrodescendientes de Entre Ríos, y me acercaron un libro, que es un libro que, ¿cómo se llama? Eso, un libro hecho por algunas personas interesadas, que está ahí en algún lado, en Villaguay, hay que ver cómo encontrarlo, pero por lo menos pude llegar un poquito a conocer sobre la historia de esta mujer. Quería aprovechar acá la oportunidad que teníamos para recordarla. Doña Clara Peralta, oriunda de La Capilla, o sea, ella ya nació. Ella fue nieta de este hombre que se escapó de Brasil. Ajá. Sí, o sea, estamos hablando nieta de esclavos. Claro. O sea, nieta de esclavos que la conoció mi tía abuela. O sea, digo, como que a veces siento que no tenemos mucha conciencia de lo cerca que está esta historia. Sí. Yo siento, ¿no? Sí. Como que no nos damos cuenta que la esclavitud está acá atrás. Claro, sí. Nos vemos como muy lejanos. Parece, sin embargo, o totalmente. Sea, esta mujer fue la nieta, ella nació en 1916, ella claro. ya nació en este pueblo, uh-huh. en la capilla. Fue hija de Sinforosa y nieta de Manuel Gregorio Evangelista. Este hombre, Manuel Gregorio Evangelista, es quien se escapó de Brasil. Yo también di con un texto académico vinculado con la exploración que hay sobre la historia de esta familia. A quienes quieran se pueden contactar con la radio, yo se los acerco. Y ella, bueno, afro, ¿no? Llegaron desde Brasil buscando la libertad. Clara asistió como partera a 1001 nacimientos de criollos, negros y judíos en Colonia Clara. Murió el 13 de noviembre de 2002 y fue reconocida en 2019 como una de las mujeres más destacadas de la provincia de Entre Ríos. Y su retrato está en el Salón de las Mujeres Entrerrianas en la Casa de Gobierno en Paraná. Bueno, yo cuando di con este libro, le mandé, tengo la fortuna de que hay una mujer que está cuidando a mi tía Clara, que es muy amorosa en Entre Ríos, una cuidadora, que estuvimos hablando aquí también de las mujeres cuidadoras, y ella me ayuda a estar en contacto con mi tía o abuela, y le pasé estas hojas de este libro. Hay además otras hojitas que también se las puedo pasar, donde se cuentan estas situaciones, ¿no? Que siempre aparecen las situaciones de tormenta, ¿no? Esos momentos en que nadie quiere salir de su casa y estas mujeres enfermeras estaban saliendo de su casa y siempre atendiendo a quien los necesitaba, ¿no? Las historias que cuentan en el cielo, se partían los rayos, hay relatos así, y ella yendo a atender. Y Ñata, cuando le mostré esto, se emocionó muchísimo y me mandó un audio que nosotros lo vamos a escuchar a Ñata hablando de Doña Carolla. A ver. Qué lindo. Todo es verdad. Dale. Hola, Ariana. ¿Quién escribió todo eso sobre Clara? Todo esto es verdad y yo lo viví. Y ella la auxilió a Simón cuando él estuvo enfermo y era época de inundaciones. Y mi sobrina Estela nació con ella porque el médico no sabía atenderla. Ella era la que la trajo al mundo. Y a mi suegro lo curó de la culebrilla con una vez que vino y quedó perfecto. Ella era muy humana, no había noche. Si uno necesitaba, cualquier hora estaba. Era fabulosa. Yo quería también hacer algo, escribir sobre ella, pero ya no hay más espacio. Te mando un beso. Espero que todo ande bien. Chao. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Vos me sabes que se me viene... que se podría hasta teatralizar la vida de esta mujer? Vos sabés que es una forma, sí, de que se perpetúe también, ¿no? Esto que vos decís, porque qué hermosa tu tía, primero, tu tía abuela, me parece así, me encanta, o sea, es un testimonio maravilloso de más de 100 años, o sea, y concuerdo con vos, que qué poca visibilidad en esta cultura tan de consumo, tan capitalista con la gente mayor, ¿no? Porque es eso es, creo que está instaurado. Y por otro lado, este testimonio también lo que me despierta es pensar en lo importante que realmente esto es comunitario, ¿entendés? Vos necesitás curarte, yo estoy, vos necesitás que te asista, te asisto bajo la tormenta. O sea, en esas pequeñas acciones realmente está el espíritu más comunitario, sí, expresado, pero así, grandiosamente. Están tan invisibilizadas, ¿no? Digo, en tiempos tan brutales, parecen historias diminutas, pero en esto que analizamos de las pequeñas experiencias y los pequeños gestos, siento que hay un montón. Hermosa historia trajiste hoy, hermosísima. Bueno, también para compartir lo que es la historia de este libro, ¿no? Cómo también a través de personas que a través de la historia van van relatando, van buscando estas historias. El libro se llama Los Manecos, porque así les decían, los manecos de capilla. Uh-huh. Realmente me parece de ciencia ficción imaginarme ese mundo de personas que venían judías con sus tradiciones. Mi tatarabuela, la abuela de la nieta, también fue partera de la comunidad por 25 años. Hay una placa en el cementerio que la recuerda. Mm. Esa historia se las había contado yo, creo, porque era cómo llegó a ser partera. Ella estaba cuidando al compañero de su hija en el hospital y el médico, que fue un doctor muy reconocido allá, el doctor Yacho, debía ser de los pocos, por eso era conocido, le dijo, se necesita una partera, ¿no? Estamos pensando en tiempos donde lo común era tener 7, 8 hijos, digamos. Claro, era lo básico, ¿no? Entonces se necesita, y ahí mi tatarabuela, la que también voy a nombrar, Eva Wendersky, fue partera durante 25 años. Cuenta la historia, bueno, que ella era bastante religiosa, entonces los sábados las personas judías no realizan actividades, o sea, no pueden tomarse colectivos, entonces iba a pie a donde fuera cuando tocaba un nacimiento. Y bueno, en este relato, en esto que vos traías, Pato, siento también esto de la unión, ¿no? De poder dejar de lado que no haya diferencia, siempre aparece esto, ¿no? Que esto en tiempos en donde de tantas oposiciones, de tanto genocidio, de tantas diferencias, en esos tiempos que incluso si es por las raíces culturales quizás eran más fuertes, ¿no? Eran, digamos, estaban en unas comunidades bastante cerradas en cuanto a bueno, sostenían sus fiestas y demás, pero en cuanto a tender el brazo a quien lo necesitaba y estar a la par, estaban iguales, tanto mi tatarabuela Eva como doña Carolla. Así que, bueno, una alegría traerlas acá. Quien quiera conocer más, mucho no hay para conocer, es una investigación pasito a paso, pero por lo menos este texto que se ha escrito, este libro se llama Los Manecos de la Capilla, se les decía los manecos a las personas afrodescendientes. Este hombre que se escapó de Brasil se unió acá con una mujer afroargentina, por eso toda su descendencia fue afro, bien afro, la imagen, acá está doña Carolla, la foto, que se llama Clara, me encanta. Y bueno, hay un cementerio que es llamado el Cementerio de los Manecos, ellos mismos hacían las cruces de sus tumbas y está ahí el cementerio en este pueblo perdido en el interior de Entre Ríos que es Sájarov. Las historias de este tipo que debe haber por varios pueblos de la Argentina, siento que hay una gran misión en recuperar estas historias en tiempos que nos quieren hacer creer que todo se trata de motosierras y nosotras decimos que no. Y donde hay una gran deuda pendiente de la Argentina con todo lo afro, porque en realidad creemos que no hubo acá. Claro, totalmente. Con la gran inmigración europea que hubo. Claro. Creemos que no hubo, pero son los que libraron las guerras por nuestra independencia. Claro. San Martín mandaba adelante, cuando cruzó los Andes adelante iban los negros arriba de las mulas. Pero todo. Y eran los que eran la fuerza de choque y los que si morían, morían y si sobrevivían lograban la libertad. Entonces, acá en Córdoba hay un movimiento muy grande de descendientes, de afrodescendientes, que buscan también rescatar esas raíces y que aparte muestran que no es verdad que en nuestra genética no está. Están y están muy presentes porque fue una como en muchos lugares de Latinoamérica, una comunidad muy importante, la comunidad esclava. Es un discurso que se ha instalado, ¿no? O sea, estudiando con Rita Segato, ella plantea, claro, ¿no? Como un mensaje, algo que se nos ha instalado, esta idea de que venimos de los barcos y que hasta eso lo planteamos como un relato, hasta natural, con culpa a veces, sí, ¿no? Sí. Claro. Ay, totalmente. Nosotros, pero en realidad se trata de rastrear estas historias y de también, como dice Rita, ¿no? Pensar cuál es el paisaje al que nuestro pueblo pertenece, que evidentemente es ya una africanidad en una mistura total. Imagínense incluso lo que eran estas poblaciones judías también, ya una vez que se atravesaron todo el océano y empezaron a desarrollar su vida en Entre Ríos, es claro que digamos que empieza a darse una fusión que tiene que ver con lo argentino, pero que en lo argentino está toda esta amalgama viva, no, sí, es que nos ponemos el guardapolvo blanco y que todo esto desaparece, ¿no? Sí, bueno, que parte de esa pérdida de identidad me parece tiene que ver con la construcción de un ser nacional que, bueno, si vemos nuestros gobernantes, deja bastante que desear. Una identidad cultural que afuera es muy cuestionada. El argentino es muy cuestionado afuera, y acá hago un gran paréntesis. El argentino que se conoce afuera es el porteño, el rosarino, como el cordobés, como mucho. Digamos, Argentina es mucho más grande que eso. Pero si ves esa construcción de ese ser nacional pisoteando un montón de realidades como la que vos acabás de traer, que estuvieron muy presentes en nuestro desarrollo como nación, y bueno, claramente se entiende por qué por ahí afuera nos tienen como personas vanidosas, como personas soberbias. Sí. Igual yo soy porteña, así que sí. Voy a salir en defensa. No, pero, yo también igual, soy porteño. Pero bueno, pero... No caer como eso, pensar que está en cada quien, ¿no? ¿Qué hace con eso que trajo? Bien, claro, bueno, claro. ¿Qué hacemos con eso que trajimos? Yo, hay muchas cosas de las que me di cuenta de cómo estaba instalado que la Argentina era Buenos Aires cuando salí de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, si uno tiene una búsqueda diferente, va llegando a estas otras realidades, ¿no? Como que tampoco es el darnos con un látigo, ni no, como porteños ni como argentinos, digamos. Es no comprar el buzón de que somos una sociedad blanca, que somos una sociedad sin presencia afro, que somos una sociedad sin presencia indígena. Nutrirnos de esta América Latina, ¿no? Quienes hemos tenido, tenemos la posibilidad de viajar, a mí me nutrió muchísimo ir a Ecuador, ir a Perú, ir a Bolivia, y después sentirlo como propio, ¿no? Nosotros y nosotras y nosotres somos eso, es nuestra raíz, y están en las manos que nos trajeron al mundo, como tantas mujeres parteras de las que no se saben sus historias. Ari, muchas gracias una vez más por acercarte. Nos vemos en 15 días. Excelente. Por aquí. Gracias a ustedes. Que viva la grabatura.